Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 12 de la noche en Oíd Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la frecuencia modulada, oidradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Hoy escucháis el capítulo 440 de Proyecto Terror. En él os ofrecemos la entrevista que mantuvimos con Julio Peces, director de la Semana de Cine Fantástico de la Costa del Sol, cuya 15ª edición comienza este sábado 13 de septiembre. A continuación, le tocará el turno a Jordi Armisen, la voz de las tinieblas, quien nos narrará el microrrelato titulado Bajo mi piel, de Orlando García. Igualmente, compartimos sesión en la cripta de Cine Presenta con Alberto Solares. Esta noche, el protagonista absoluto de este apartado es uno de los actores más icónicos del género clásico, Lon Chaney Jr., el primer hombre lobo cinematográfico. Y finalizaremos con Helen de Ripa y su sección Mis malos queridos. Aún seguimos bajo los efluvios de la pasada luna llena, así que cuidado. Entrad bajo vuestra propia responsabilidad en los oscuros aposentos de Proyecto Terror. Visítenos en proyectoterror.blogspot.com. Pues esta noche en Proyecto Terror recibimos a Julio Peces. Él es director de la Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de la Costa del Sol. Muy buenas noches, Julio, y bienvenido. Hola, Patricia, buenas noches, muchas gracias. Bueno, una nueva edición de este estupendo festival que dará comienzo el próximo 13 de septiembre, cuya clausura tendrá lugar el día 20, pero entre medio el público asistente va a disfrutar de un sinfín de actividades, exposiciones, películas, además en cuatro puntos distintos. Julio, 15 es una buena cifra para hacer balance. ¿Cómo sería el análisis tras 14 ediciones, más una, la de este año? Echando la vista atrás, ¿permanece el mismo espíritu de la primera? Hombre, sí, lógicamente seguimos con la misma ilusión, seguimos intentando, por supuesto, aportar nuestro granito de arena al mundo del cine fantástico, con todo lo que lo rodea, porque tú sabes que aquí en el festival, aparte, por supuesto, dan importancia al cine, que me da mucha importancia al tema del cómic, al tema de la música, etcétera, sobre todo publicaciones, exposiciones y tal. Pero bueno, cuando son ya 15 años, pues claro, te acuerdas de momentos muy buenos, de momentos menos buenos, de todo, ¿no? Realmente antes también había mucho más presupuesto, ¿sabes? Que cuando se empezaba a trabajar era otro momento, todo el tema, ya sabes, tan llevado de la crisis y todas esas cosas que tanto ha afectado al mundo de la cultura. Pues bueno, no se puede trabajar tan cómodamente como antes, pero yo creo que seguimos con ilusión. En estos últimos años algunas veces pues no ha salido mejor las cosas, otras peor, pero ya te digo, yo realmente estoy contento de los 15 años y del granito de arena que hemos podido aportar a este mundillo. Uno de los platos fuertes, lógicamente, es la sección oficial de este festival, en donde vamos a encontrar títulos llegados de Argentina, de Japón, de Chile o Estados Unidos, Y además inauguráis con el trabajo de un autor que cuenta con absolutos devotos, como es Terry Gilliam. Sí, efectivamente, hombre, yo creo que es un lujo abrir el festival con Terry Gilliam. Yo he seguido, por supuesto, al igual que todos los amantes del género y del buen cine, pues la trayectoria de Terry Gilliam desde los Monty Python hasta sus últimas producciones. Y, hombre, para mí como director realmente ya te digo que es un lujo poder abrir con esta película, una película que todavía no se ha estrenado en España. Ha tenido poco circuito en festivales aquí, se estrenó también en Nocturna, un festival de unos amigos nuestros en Madrid. Nosotros lo abrimos ahora y esto, por supuesto, gracias a la distribuidora 20th Century Fox, que nos echa una mano para poder abrir con esta primicia al festival. Y después, como tú bien dices, pues ahí de todos los lugares. Nosotros tenemos mucho cariño a Argentina porque cada 2 años aproximadamente vamos allí a presentar el material. El próximo febrero estaremos allí para presentar trabajo de impresión, como son La marca del fantasma de la ópera y otro libro sobre la música de 007. Y siempre tenemos mucho material de allí, de Chile. Nos gusta mucho el mercado hispanoamericano. Y por supuesto siempre hay que tener películas americanas, películas japonesas, porque es la mayor producción de cine de género del mundo. Otra parada interesante en el programa de la semana son las jornadas de Luna Llena, dentro de las cuales hay una sección relacionada con ese libro, ¿no?, al que hacías tú antes alusión, el libro que publicáis este año en el festival y también con los premios especiales del jurado. Sí, nosotros siempre intentamos centrar, poner un tema eje del festival, aunque después, por supuesto, está todo muy abierto, pero nos gusta tratar algún tema un poco y abordarlo de diferentes aspectos, ¿no? Sabes, porque nosotros hemos hablado muchas veces, de lo cual estoy muy agradecido desde que tu programa nos llamáis prácticamente todos los años para abrir a hablar del tema. Sabes que por aquí hemos tocado el hombre lobo, licantropía, vampirismo, Frankenstein y tal, y tocaba el fantasma de la ópera porque hacía muchos años que un tema que a mí me encantaba, queríamos tocar, y ahí está muy abierto en cuanto a cosas que se han hecho de música, de cómic, de literatura y tal. Y bueno, y por supuesto, le damos muchísima importancia todos los años a las publicaciones, y este año no iba a ser menos. Estoy muy orgulloso del libro que se ha hecho, donde podemos abarcar el tema del fantasma de la ópera de muchas perspectivas. Hay un psiquiatra, José Ignacio del Pino, que habla sobre la parte, digamos, de psiquiatría, ¿no?, de esa doble personalidad del fantasma de la ópera, ¿no? Tenemos a un crítico de cine, Carlos Morcillo, que habla de las diferentes versiones cinematográficas. Yo por primera vez, después de 15 años, es la primera vez que he escrito en el libro sobre la música, ¿no?, porque ya tengo la música, tanto las versiones de Fantasma del Paraíso de Brian De Palma en los 70, como la adaptación de Andrew Lloyd Webber, de tanto la de cine como la de teatro, me llama mucho la atención, y varios colaboradores que hablan, pues, de cómic, de música, de cine y tal. Yo creo que es un libro muy completo, que en el propio libro hay 2 cómics, uno de Alfonso Aspiri y otro de Killer Panda, y que en el propio libro están 2 versiones, en español y en inglés. Creo, para mí, que es uno de los libros más redondos de los 15 años del festival. Desde luego que es una propuesta muy interesante y puedo dar fe de esas anteriores publicaciones a las que aludías. Tengo algunas en mi casa y son maravillosas. Pues estas también te las tendremos que mandar, para que lo tengas, por supuesto, porque aparte, como bien has dicho, el fantasma de la ópera, el segundo pilar donde hemos querido hacer una serie de actividades de la gente 007, bueno, un mito absoluto dentro del cine fantástico y del cine de acción. Y hay varias propuestas. Primero, una que es el libro Casino Royale, Casino Royale, la música de 007. Vamos a hacer algo muy diferente. Tú sabes que por las veces que hemos hablado nos gusta en el festival hacer cosas muy diferentes de otros festivales. Vamos a hacer un torneo de póker basado en el personaje 007 en el casino de Marbella, y también una exposición en el propio casino también de Marbella, y algunas de las películas. Mañana mismo empezamos la jornada previa al festival con una película de cine de verano, que es Casino Royale, la última versión protagonizada por Daniel Craig. Me parece que los que asistan a esta 15ª edición de la semana no van a dar abasto con todo el programa, el amplio programa que les habéis preparado. Pero eso es bueno que haya mucha actividad en este festival. Sobre todo, como tú bien decías, es uno de los pocos festivales, yo estoy un poco investigando en internet y la verdad no hay muchos festivales en el mundo así, que queremos distribuirlo a través de toda una provincia, una comarca o como sea, ¿no? En el caso Málaga, y entonces desde Estepona, Benavís, San Pedro de Alcántara, Marbella y Málaga, alargamos el festival y se hacen presentaciones, exposiciones, las proyecciones de películas, incluso hacemos también un ballet clásico español basado en la obra Drácula de Bram Stoker, ¿no? Como decía, intentamos un poco que sea un festival distinto, que sea un festival no solo del punto de vista de cinematográfico, que por supuesto con tantas las secciones oficiales y las secciones paralelas que tenemos da muestra de ello, sino hacer cosas diferentes para que la gente de la provincia de Almada se lo pase muy bien. Estoy segura que otro de los momentos, al menos más emotivos, que se darán en este festival es la entrega del premio Unicornio de Honor a Terele Pávez, una mujer a la cual yo tengo, bueno, pues cariño, porque tuve la ocasión de conocerla el pasado Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega, aquí en Cantabria, la hemos tenido hace poquito, y la verdad es que desde luego demuestra ser una señora y además muy entrañable, muy cariñosa y muy cercana. Sí, la verdad es que nosotros, tú sabes que aquí hemos hecho todo tipo de homenaje, porque hay muchos festivales que parece que solo van al top del fantástico, ¿no? Y de hecho aquí, bueno, pues aquí en este momento Christopher Lee, Dario Argento, Albert Pyun, Jodorowsky, bueno, muchísima gente, pero creo que también hay que premiar la labor de gente que, aunque no se dedique absolutamente al fantástico, pero sí que ha apostado muchas veces en su carrera por el cine fantástico. En el caso de Terele Pávez, tú sabes que sobre todo de la mano de Alex de la Iglesia, ha participado prácticamente en toda la filmografía última de la Iglesia, incluso tuvo ese maravilloso papel en La Bruja de Zumarragondi que se llevó un Goya por él, y entonces pues apostamos por ella, hablamos con ella a ver qué le parece la idea. Digo, como tú bien dices, encantadora, estaba deseando estar aquí con nosotros, y bueno, nos ha parecido una buena idea, no solo por su aportación al fantástico, que por eso por supuesto hay que darle este premio, que es el mayor galardón del festival, sino por toda su carrera. Creo que una de las actrices más interesantes que hemos tenido durante todo este último año en España, y tenía que ser premiado, por supuesto. Claro que sí. Y esto será un no parar, porque hay más premios, más exposiciones, más charlas, actividades paralelas. No sé si podrás hacernos una especie de resumen antes de que hablemos de ese colofón en la gala de clausura. Sí, bueno, pues como antes te he dicho, por todas las ciudades vamos a tener varias exposiciones, la de 007 en Marbella, una de Andrés Antúnez, que es un dibujante que hace parodias del mundo del cine del fantástico, la vamos a hacer la exposición tanto en Marbella, en Estepona, como en Málaga, de Killer Panda, que es un grupo, una pareja de dibujantes catalanes, también presentamos sus 10 años, llevan 10 años juntos, y hacemos una exposición en Benavís, un pueblecito de aquí de la Costa del Sol, y también publicamos un libro que se llama The Killer 10, una década de monstruos. Hacemos proyecciones en diferentes sitios, en las diferentes secciones, incluso una sección de cine anime de la mano de Selecta Visión, por supuesto la selección de películas de las diferentes versiones del Fantasma de la Ópera, y también vamos a hacer durante toda esta semana las presentaciones de los libros que, como bien te he dicho, van a ser por toda la Costa del Sol. Esos libros después se llevarán a Madrid, al Salón del Cómic, a Argentina, al Museo Malva de Buenos Aires, porque nuestra idea es que el festival esté vivo todo el año, que no sea solo esta semanita, sino que durante todo el año hagamos actividades y la gente nos conozca, y bueno, y dentro de que no tenemos unos grandes presupuestos como pueden tener otros festivales de clase A, pero sí de movernos mucho, pues tú sabes que aunque seamos pocos, si nos movemos mucho, pues la gente se acordará más de nosotros. Claro que sí. Y como decía, ese broche, ese gran broche final, tendrá lugar en la gala de clausura el sábado 20 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona. Sí, es como una despedida del Palacio, porque después de tantos años, tú imagínate, los 15 años se han hecho todas las ediciones del Palacio, la gala de clausura y tal, pero se está terminando un teatro, el Gran Teatro de la Costa del Sol, que le queda un mes para estar finalizado, entonces la próxima edición ya será en el teatro. Con lo cual, es una pena despedirse después de tantos buenos momentos, de tantas exposiciones y todo lo que hemos hecho allí en el Palacio de Congresos, es una pena. Y el día 20, pues, como te decía, como tú bien has dicho, nos despedimos con la entrega de los premios, de los diferentes premios que vamos a dar a mejor película, fotografía, etcétera, y después una serie de premios especiales, que este año uno de ellos de la televisión que todos los años damos ha recaído en la serie El Príncipe, pues por una serie, un corte de policíaco thriller. También vamos a dar un premio especial a Jan, todos los años nos fijamos en los dibujantes, los mejores dibujantes que queremos nosotros. En este caso ha recaído en el dibujante catalán Jan, que es muy conocido por ser el padre de Super López, y diferentes premios especiales, por ejemplo el 40 aniversario del Fantasma del Paraíso, y va a venir uno de los directivos, José Iriondo, uno de los directivos de la 20th Century Fox, a recoger el premio. Alfonso Aspiri también vamos a premiarle por su versión que hizo del Fantasma del Palacio, una versión del Fantasma de la Ópera hace ya varios años, ¿no? Y también tenemos, como te decía, el tema de la versión flamenca de Drácula, y uno de los colofones ya, el colofón final, será el Unicornio de Honor a Terele Pávez. Pues enhorabuena por este estupendo programa que habéis preparado para esta 15ª edición de la Semana Internacional de Cine del Fantástico y el Terror de la Costa del Sol. Julio Peces es su director y ha estado con nosotros aquí en Proyecto Terror. Un abrazo enorme desde Cantabria, Julio, y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, como siempre, Patricia, como te digo, que año tan año, tras año, acordáis de nosotros, nos llamáis, echamos un ratito muy bueno y bueno, y ya sabes que tenemos esos libros pendientes para mandarte para que sigas disfrutando del cine fantástico de Estepona. Muchísimas gracias, gracias, Julio. Gracias, Patricia, buenas tardes. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La voz de las tinieblas presenta Bajo mi piel, escrito por Orlando García. Bien era cierto que no podía negar que aquella imagen era lo suficientemente impactante

y sé que ahora habita escondido bajo mi piel. La Cripta de Cine presenta Las evidencias te han colocado donde estás ahora, en el corredor de la muerte. Fue todo idea tuya. Eres un maldito mentiroso. Tú lo empezaste todo. Y todavía sigues manipulándome. No te culpo, Benton, pero que te quede claro. No te he traicionado. Trabajé muy duro por salvarte. Nunca has trabajado tan duro para conseguir una sentencia de muerte. Fuiste un estúpido. Si no hubieras traicionado a tus compañeros, Squeeney y Marcelli no habrían presentado pruebas contra ti. Pero fuiste demasiado ambicioso y quisiste quedarte con toda la pasta para ti solo. No me extraña que los muchachos cantaran. Fue todo idea tuya. Tú lo planeaste todo. Sí, tú nos contrataste para hacer el trabajo y cuando escondí la pasta decidiste matarme. Y conseguiste que esos desgraciados presentaran cargos contra mí. Fuiste una apestosa rata de cloaca. Sabes que eso no es cierto. ¿Y qué sentido tiene no querer darme el dinero? ¿De qué te servirá ahora? Verás, ni uno de vosotros podrá disfrutar de un solo centavo de ese dinero. ¿Qué será de Eva? ¿No te preocupa su suerte? Si me dices dónde está la pasta, me ocuparé de ella. Gracias, tengo una idea mejor. Os voy a matar a ti, a Squeamy y a Joe. De Eva me ocuparé yo mismo. Esta semana nos acompaña nuestro amigo Alberto Solares porque vamos a hablar de cine y concretamente de un actor legendario. Pero antes, por supuesto, vamos a darle la bienvenida como se merece. No a este actor legendario porque ya no está entre nosotros, pero sí que tenemos aquí de cuerpo presente, vivido y coleando, Alberto Solares. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Patricia. Nada, un placer estar contigo de nuevo, estar con todos vosotros de nuevo. Y sería un puntazo que pudiésemos también dar la bienvenida al personaje del cual vamos a hablar hoy, ¿eh? Bueno, de alguna manera, vamos a ver, ya sabes que yo siempre pienso que la gente, cuando muere, no les dejamos marcharse, en definitiva. Los retenemos y además los retenemos perfectamente, no solamente en la memoria, sino que en el caso de los actores, los tenemos en nuestras videotecas, los tenemos en nuestros álbumes de fotografías, y en el caso de nuestro actor, pues de alguna manera lo tenemos presente, o por lo menos lo recreamos en nuestra memoria, y ahora al hablar de él, pues le vamos a hacer presente. Claro, sí, le vamos a hacer presente, y por supuesto, como tú dices, está vivo, pues en nuestro recuerdo cinematográfico, en nuestras pelis, pero no está vivito y coleando, porque desgraciadamente se fue ya hace unas cuantas décadas, y además se fue joven. Yo creo que todavía tenía mucho que dar y por demostrar. Sí, a pesar de que él siempre intentó efectivamente demostrar su valía como actor junto a esa sombra alargada de su progenitor, que bueno, pues estaba también siempre presente. Yo creo que vamos a hablar, para mí el personaje del que vamos a hablar hoy, del actor del que vamos a hablar, siempre he pensado que es uno de los grandes atormentados de Hollywood. Como bien dices, la sombra de su padre fue muy alargada y nunca mejor dicho, aunque no tuvo una gran vida larga de años, pero sí bastante intensa. Y sí que dejó tan marcado a su hijo que prácticamente siguieron un patrón muy parecido. Lo que pasa es que su hijo sí que vivió unos pocos años más que su padre, pero tampoco tantos. O sea que hasta ahí puede llegar la propia sombra del padre proyectada sobre el hijo. Y nunca mejor solo de proyectar, porque estamos hablando de actores, ¿no? Actores de cine. Así es. Bueno, pues vamos a desvelaros ya el nombre del protagonista de esta noche de La Cripta de Cine Presenta. Él es Lon Chaney Jr. Yo creo que para muchos sobran las presentaciones. Para todos aquellos que quizá os suene su nombre, pero que no le ubicáis demasiado, bueno, pues esta noche vais a descubrir algo más acerca de este actor tan cercano pues a la cripta de Proyecto Terror, como que fue el único que representó, que interpretó al Hombre Lobo en la saga de los monstruos de la Universal. Desde luego, el único, bueno, durante muchos años fue el único absolutamente, ¿no? Porque el Hombre Lobo tampoco es un un personaje que se haya prodigado mucho en el cine, sobre todo en aquellos primeros años de la Universal, años 30, años 40. Él fue indiscutiblemente para siempre, ha quedado marcado, y nunca mejor dicho lo de la marca del hombre lobo, ha quedado marcado para siempre, y creó escuela además. Él es el hombre lobo original, podríamos decir, y ha sido pues en el que se han basado pues la mayoría. Nosotros tuvimos el placer de conocer a Paul Naschy, uh-huh. y él siempre dijo que su personaje de Valdemar Daninsky estaba obviamente basado en el Larry Talbot de, en este caso, de Lon Chaney Jr. Y obviamente pues los grandes actores que han dado vida al hombre lobo, de alguna manera u otra, siempre se han basado en Lon Chaney, de alguna manera u otra. O sea, no quiere decir que lo hayan calcado, le han dado su propia impronta, pero sí que se han basado en ese Larry Talbot de los años 30, desde uh-huh. luego, claro que sí. Fue el primero, él fue el primero. Pero esta noche Alberto pues va a hacernos una semblanza de este actor que quizá en alguna ocasión, a su pesar, al final sí que adoptó el apellido, mejor dicho, el nombre artístico de su padre, pero nos retrotraemos aún más en el tiempo y vamos a esos orígenes de Lon Chaney Jr., que ahora nos va a decir Albert cómo fueron uh-huh. y cómo se llamaba. Bueno, pues él originalmente, su nombre auténtico era Creighton Tull Chaney Cleveland. O sea que para nada Lon Chaney, en ningún momento, ¿no? Después veremos cómo adopta el nombre de su padre. Incluso después le adoptan el Junior para distinguirlo, obviamente, de su padre. Nació un 10 de febrero de 1906 en Oklahoma, en la ciudad de Oklahoma. Y bueno, pues nació, como hemos dicho, en el seno de una familia de artistas. De una familia de artistas que se podíamos decir que de vodevil en aquella época, como nacieron la mayoría de las grandes estrellas, curiosamente, del cine. Su padre era actor, como todos sabemos, pero era un actor de comedia. Un actor de comedia, un cómico, a la antigua usanza, que se terminó convirtiendo en una grandísima estrella del terror. Probablemente en uno de los padres del nuevo terror, sobre todo de ese terror nuevo que llegó pues con las grandes productoras, ¿no? En ese caso con la Universal. Y su madre, cuyo nombre era Frances Cleveland, también era artista. Era una mujer que era cantante de profesión, aunque también había hecho alguna incursión en el teatro. Y bueno, pues él nació en un ambiente artístico pues que le gustó desde pequeño, pero curiosamente a sus padres no les gustaba que se dedicara, o no querían para nada que su hijo siguiera pues ese ambiente artístico, puesto que ellos, la verdad, mal vivían. O sea, no eran grandes estrellas, no cobraban grandes dineros, grandes sumas de dinero, y en definitiva pues tuvo una infancia bastante triste. Tanto es así que se queda huérfano de madre pronto, además en un matrimonio muy tortuoso, con muchísimos problemas, donde bueno, pues el alcohol también tuvo mucho que ver en aquella primera época. Hay que decir que Lon Chaney Jr. siempre ha estado marcado por el alcohol, desde pequeño hasta el final de sus días, al igual que lo estuvo su padre también, curiosamente. Y bueno, pues esto hicieron pues que viviera de alguna manera una infancia bastante atormentada, ¿no? El hecho de que sus padres se separaran, su madre se suicida, no puede aguantar el hecho de quedarse sola porque el pequeño Lon Chaney se va con su padre, la custodia se la entregan a Lon Chaney padre, y su madre se suicida. Entonces él vive en ese momento probablemente uno de los golpes más duros que hasta el momento le dio la vida. Después le dieron unos cuantos más, por desgracia, pero probablemente el golpe más duro hasta el momento, si no el que más le haya marcado después a lo largo del tiempo. Esto le lleva a vivir durante un tiempo también en varios orfanatos. Él pasa por diferentes lugares, casas de acogida, hasta que su padre se vuelve a casar de nuevo y vuelve con su padre. Y de alguna manera regresa al infierno, porque dicen que su relación con su padre no era muy buena. Ambos tenían un carácter muy marcado y entonces él era muy jovencito, pero su padre, Lon Chaney, siempre fue también una persona con un gran carácter. Y sí, era una persona muy impositora. En este caso, parece ser que lo que quería a toda costa era alejar a su hijo del mundo artístico. Y de hecho fue así, lo apartó prácticamente del mundo artístico después de que debutara a los 15 años en un papelito muy pequeño en La trampa, de Robert Thorme, del año 22. Y bueno, pues tal fue, digamos, la experiencia, que sí, Lon Chaney Jr. le gustó mucho aquello, pero al padre no le gustó absolutamente nada. Lo hizo prácticamente por desobedecer a su padre, y su padre le apartó del mundo del cine simplemente por haber empezado, y lo metió en una escuela de negocios. Una escuela de negocios que además no supo el favor que hizo a su hijo, porque su hijo empezó como emprendedor, en este caso como gerente de una empresa de calentadores de agua. Se dedicó incluso a la composición musical. Es decir, que la apartó un poquito, pero lo que no sabía es que, de alguna manera, Lon Chaney Jr. estaba esperando a que su padre se quitara de en medio. Si no era por las buenas, era por las malas. Y en este caso, obviamente por las malas, fue quitado de en medio porque falleció, como bien has dicho, casi podemos decir que prematuramente. Y bueno, pues ahí empieza el mundo, ahí se abre el mundo del cine. Una vez apartado Lon Chaney padre del camino, se abre para Lon Chaney Jr. el camino del mundo del cine. Desde luego que tuvo una infancia y una adolescencia pues un tanto dura, difícil, porque uno puede pensar que hijo de una estrella de Hollywood pues tuviese una especie de camino de baldosas amarillas. Pero no, porque hay que recordar que su padre, Lon Chaney, sí que llegó a ser una estrella, pero murió muy joven, y que cuando su hijo nació, Chaney Jr., todavía no había alcanzado la cima de su carrera. No, Chaney padre alcanzó, digamos, el estatus de estrella muy, muy al final de sus años. Entonces, o sea, prácticamente 2-3 años antes de morir. Por eso, que esa infancia que uno puede pensar que tuvo este hombre, pues no fue tal, puesto que pasó de niño pues las penurias por las que pasaba su familia, ya que no estaban para nada acomodados en Hollywood. Efectivamente. Bueno, pues después, una vez cumplidos los 24 años, en 1930, curiosamente, fallece su padre, fallece Lon Chaney padre, y Lon Chaney Jr. decide probar fortuna en el mundo del cine, como hemos dicho. Tiene un pequeño papel en una película cuyo título es El fantasma galopante, de Rips Ibson, del año 1931, y aparece también en otros títulos, digamos, ya un poquito más conocidos. Empieza a aparecer en películas como Ave del Paraíso, de Kim Vidor, del año 32, en este caso junto a la gran actriz mexicana Dolores del Río. Aparece en el serial La Última Frontera, de Spencer Gordon Bennett, del año 32. Películas como Unión Pacífico, de Cecil B. DeMille, del año 39, donde aparece junto a Barbara Stanwyck y a Joel McCrea, que también había sido un compañero suyo de estudios en la universidad, y curiosamente después aparecen juntos en esta película. Y en una de sus primeras películas, Lon Chaney aparece, ya empieza a aparecer como Lon Chaney. Al principio, en todas esas películas, aparece con su verdadero nombre, como Craig Lon Chaney, pero sobre todo para que no lo reconocieran como hijo de Lon Chaney. Para alejarse un poco de esa sombra alargada, ¿no? Efectivamente, para alejarse un poquito de su padre. Pero bueno, finalmente, pues su agente, en este caso, le convence. No le quedó más remedio que claudicar. Es, le convence y le da muchísimas razones por lo que puede ser positivo ponerse el nombre de Lon Chaney, pero en este caso, en 1935, decide llamarse así, Lon Chaney. El Junior le vendría puesto después, en este caso los espectadores empezaron a distinguirlo, curiosamente, y finalmente fueron los críticos de cine los que decidieron añadirle el Junior para diferenciarlo absolutamente de su padre. Sí, para quizá, no liar mucho a la gente. Quizá fue donde llega el éxito, porque a raíz de ahí, aparecer como Lon Chaney Jr., pues aparece completamente ya diferente, desligado a su padre, ya empiezan a considerarlo como una persona única, podemos decir, como una persona, como un ente único. Pero yo creo que también una especie de heredero de la saga, ¿no? Sí, desde luego. Es como que le aportó cierta, dentro de lo que es Hollywood, sí, pues cierta realeza entre esas familias, ¿no? De legendarios actores. Y bueno, luego veremos qué fue lo que le abrió las puertas para trabajar para Universal. Uh-huh. El hecho de haber sido pues el heredero de Lon Chaney, pues obviamente pues sí que le facilitaba un poquito las cosas. Digamos que hasta cierto punto, porque Lon Chaney pues no tenía una gran fama, no gozaba de una gran fama dentro del mundo artístico, me refiero, entre los propios actores y directores, sí que lo tenía de cara a los espectadores y sobre todo los productores, que ganaron mucho dinero en sus últimos años de vida. Bueno, pues ya una vez conocido como Chaney Jr., pasó toda la década de los años 30 rodando muy buenas películas y sobre todo a buen ritmo. Fue encadenó una detrás de otra y eso sí, encasillándolo como actor de carácter, aunque no llamó la atención del gran público, precisamente hasta 1939, cuando acababa la década. Si recordáis, hay una película que se llama La Fuerza Bruta, que es la adaptación de la novela de Ratones y Hombres de John Steinbeck, donde él daba vida a Lenny, un disminuido psíquico, y curiosamente ese es el gran papel de su vida, siempre dijo que había sido el gran papel de su vida, hacer un disminuido psíquico, se encontraba a gusto dentro de ese papel. Bueno, pues la película estaba dirigida por Louis Middleston e interpretada por Lon Chaney junto a Burgess Meredith, conocidísimo como el pingüino de Batman, de la serie Batman, y como el entrenador de Rocky, sin ir más lejos. La persona, pues bueno, fue tampoco hace tantos años que desapareció. Y en esa película también estaba una actriz muy de moda entonces, que era Betty Field, que bueno, pues después con los años pues fue desarrollando su carrera a lo largo del tiempo. En 1940, Lon Chaney Jr. participa en otra película también muy, bastante reconocida, podríamos decir más que muy reconocida, que es Hace un millón de años, película de Hal Roach, donde da vida a un cavernícola. Y en este caso, cavernícola, padre de uno de los actores que yo siempre he dicho que ha tenido una de las caras más duras, pero no porque tuviese una cara dura de ser un cara dura, un sinvergüenza, no, sino una de las caras más duras del cine, aunque estuvo considerado un sex symbol en su momento, que es Victor Mature. La verdad es que bueno, pues Lon Chaney Jr. hizo de padre de Victor Mature en esta película, en Hace un millón de años, dando vida a un cavernícola, precisamente. Curioso, ¿no? Dentro pues sí, de, la dentro, verdad es que sí, pero de lo que cabe. Yo creo que muy bien, muy buena pareja esa de padre e hijo, porque sí, Lon Chaney Jr. haciendo de padre Victor Mature, yo los veo bien, hasta cierto parecido físico. Sí, probablemente sí, porque Victor Mature tenía también una cara como de pena, y a mí siempre me dio como el ser un hombre como era como una especie de pena andante, ¿no? Como y Lon Chaney Jr. efectivamente también, igual, ¿no? Si vemos fotos marcado de ellos, por esa sí, vida, son ¿no? unos ojos tristes, son unas caras con una expresión bastante triste, sí. ¿No? Tanto uno como otro. Bueno, pues justo en el momento en el que empezaba a ser viable una buena carrera como actor de carácter, el terror se cruza en la vida de Lon Chaney Jr. Afortunadamente para todos nosotros. Uh-huh. Eso es. Aparece de nuevo Universal, los estudios Universal. Volvemos a recordar por enésima vez que estamos hablando de los años 40 y entonces los actores no eran libres. No tenían agentes libres, pero fichaban prácticamente de por vida por las productoras. Y sobre todo productoras como Universal, donde prácticamente muchos de ellos dejaron su propia vida trabajando en esta productora. Pues en 1941 Universal le ofrece un contrato fijo por varios años. No se sabe cuántos, porque yo creo que muchas veces les daba hasta vergüenza decir cuántos, pero algunos firmaron, como hemos dicho, de por vida, porque murieron trabajando para estas compañías. Bueno, pues en el caso de Chaney, pues no se sabe exactamente cuántos fueron, pero sí que firmó un contrato de bastante tiempo en 1941, y le dieron un papel en una película cuyo título era El hombre que fabricaba monstruos, una película de George Wagner, donde al estilo de su padre, él mismo se hizo su propio maquillaje para hacer de hombre de Neandertal. Curiosamente, ya sabéis que entonces los actores se intentaban fabricar, de hecho, muchos han seguido a lo largo del tiempo haciéndose sus propias prótesis, haciéndose sus propios trucos de maquillaje. Yo recuerdo, siempre le traigo a la memoria a Paul Nassi y sus famosos dientes hechos con patata para hacer de hombre lobo. Pero bueno, ellos se fabricaron su propio maquillaje. Y en el caso de Lon Chaney, pues esta película también lo hizo. Además hay que recordar que en aquella época pues todavía no estaba muy asentada esa figura como la tenemos hoy en día del maquillador o del artista del maquillaje, ¿no? Pues era todo un poquito más artesanal y un poco háztelo tú mismo. Claro. Entonces los propios actores, pues bueno, se inventaban sus trucos, sus postizos y bueno, aunque posteriormente trabajaría con Jack Pierce, el gran maestro de Jack aquella Pierce, época, claro. Y ahora nos contarás la relación también tortuosa que mantuvo con este maquillador, pues sí que es verdad que era pura artesanía, cada uno hacía bueno pues lo que buenamente podía. Bueno, pues el resultado de esta película, como hemos dicho, de esta película del hombre que fabricaba monstruos, pues fue tan bueno que George Wagner, Universal, le asignó una nueva película. Y en este caso la película se llamaba El hombre lobo. Querían dar vida, pues eso, a una persona, como todos sabemos, que bueno, pues es mordido por un lobo, que acarrea sin saberlo una maldición, en la que las noches de luna llena pues se transforma en un lobo humano. Las noches de luna llena las lía parda. Pero muy pardas, además. Bueno, pues la película, como sabemos también, año 1941, es todo un éxito también en taquilla, y efectivamente, Jack Pierce es el maquillador del hombre lobo. Y también tuvo, al igual que tuvo con Boris Karloff, una relación bastante tortuosa, porque eran dos personas que tenían unos caracteres muy, muy fuertes, pues lo mismo le pasó con Lon Chaney. Las historias cuentan que durante las largas sesiones de maquillaje, pues tenían bastantes problemas entre ellos, y que incluso alguna vez llegaron casi a las manos. Sí, porque además creo que para el caso del hombre lobo, creo que he leído en alguna parte que eran como 6 horas de maquillaje, sí. y una para quitarlo, pero primero había que pasar esas 6 horas y como tú bien comentas, Lon Chaney Jr. tenía su carácter y sobre mucho, todo cuando bebía, y Jack Pierce pues era un señor también bastante, dicen que bastante arisco y que no sí, solía tener muy buenas relaciones pues con la gente, con los actores, los trabajadores en general, que muy pocos, ¿no? Habían conseguido... Era un hombre muy artesanal, muy profesional en lo suyo, pero muy poco dado a mezclarse con el mundo sí, artístico. Uh-huh. O sea, con los sí, que tenía un carácter pues más difícil. Uh-huh. El tema es que estos dos personajes tuvieron que trabajar juntos, inevitablemente. Y además bastante tiempo. Para porque, colocar toda esa cantidad porque, de pelo de Jack. Claro. imagínate poner, ¿no? Con lo fácil que hubiese sido arrancárselo, pues tener que poner durante 6 horas prácticamente llenarle la cara y las manos de pelo, que es lo que llevaba él, aparte de los dientes, los ojos. Y menos mal que llevaba la camisa botonada hasta el cuello. Sí. No sé si fijaos la próxima vez que veáis la peli, claro, también de alguna manera se ahorraba el pelo en el pecho. Imagínate si tiene que ser como ahora. Bueno, ahora obviamente son efectos es digitales. Diferente. Pero si claro, tienen que cubrir todo el cuerpo, o haber cubierto el cuerpo de Lon Chaney Jr. en su momento, pues a base de ir pegando pelo, las horas que podían haber pasado, entonces sí que se hubiesen zurrado seguro, se hubiesen pegado y vamos, se hubiesen llamado de... Hubiesen de, llegado a las manos, sí. Bueno, pues el éxito de la película del Hombre Lobo hizo que Chaney quedara para siempre encasillado en el rol de este monstruo de la Universal, como la pasó a la mayoría de los actores que interpretaron a algún actor del terror. De hecho, su padre pasó a la historia del cine como el fantasma de la ópera. Y además, no porque fuese así de feo, que decían que no lo habían maquillado tampoco mucho, porque el Chaney padre pues no era muy agraciado. No era un bellezo. No era un bellezo. Bueno, pues como antes lo fue su padre, pues curiosamente Lon Chaney Jr. se convirtió en una gran estrella del terror. Sin quererlo, prácticamente, sin pensarlo, fue siguiendo los pasos de su padre. Universal le propuso repetir como Hombre Lobo y apareció en varias películas, Frankenstein y el Hombre Lobo, de Roy William Neal, del año 43, donde Bela Lugosi hace el monstruo, en este caso. La Cíngara de los Monstruos, de E.L. Kenton, del año 44. La Mansión de Drácula, de E.R. Kenton, también del año 45, y la comedia Abbott y Costello contra los fantasmas, de Charles Barton, del año 48. Ya sabes que Abbott y Costello hicieron varias películas riéndose sí, un poquito de la Universal. Sí, se reían absolutamente de todo. E hicieron como una especie de refrito de monstruos, sí, ¿verdad? La verdad es que, bueno, pues son películas absurdas, las ves y prácticamente la risa pues no se la encuentras por ningún lado, pero bueno, películas que funcionaban. Abbott y Costello eran una de las grandes parejas también. Uh-huh. Trabajaban para los estudios, trabajaban toda la vida para los propios estudios. Y bueno, pues no dejaban de ser pues una pareja que caía simpática. Uh-huh. Y ellos pues buscaron un filón en las películas de sí, terror y consiguieron de alguna manera revitalizar un poquito la comedia de entonces. Pues, sí, quizá un poco aprovechando, como tú dices, ese filón, ¿no? Sí. De los monstruos, pero ya era la recta final de aquella época dorada de los monstruos uh-huh, de la Universal. Y bueno, pues con este dúo de cómicos ya aprovecharon, ¿no? Y prolongaron un poco más aquel éxito. Pues eso es. Y bueno, pues ahora viene una de las curiosidades, yo creo que más grandes, o uno de los récords más grandes que tiene Lon Chaney Jr. Y es que durante este tiempo no solamente dio vida al Hombre Lobo. En este tiempo también dio vida al monstruo de Frankenstein en varias ocasiones. En El Fantasma de Frankenstein, de E.L. Kenton, del año 42. Dio vida a La Momia, en La Tumba de la Momia, de Harold Young, del año 42. En El Fantasma de la Momia, de Reginald de Bourke, del año 44. Y en La Maldición de la Momia, de Leslie Goodwin, del año 44 también. Y encarnó también al Conde Drácula, o mejor dicho, al hijo del Conde Drácula, en la película de Robert Siodmak del año 43. Es decir, que en suma, Lon Chaney Jr. tiene el récord de haber interpretado a todos los personajes clásicos del terror de la Universal, o los que conocemos como personajes de la Universal. Creo que le faltó uno, que sería el monstruo de la criatura del lago, que si lo incluimos como personaje de la Universal, como clásico, que también lo podemos hacer. Bueno, pues le faltó Le faltó ese. El medio acuático. Eso es. Pero los demás los hizo absolutamente todo. Y además, como bien apuntabas tú antes de empezar el programa, y ahora lo decimos porque no es un cotilleo nuestro, que lo podemos compartir con nuestros oyentes, pues ha sido la única persona que interpretó para la Universal al Hombre Lobo. Nunca más nadie hizo ese papel que no fuera Lon Chaney Jr. Bueno, pues cuando acabó su contrato con Universal, llegaron los problemas. Quedó como agente libre, tenía su propio representante, ya no lo representaba Universal, y a lo largo de los años 50 y 60 apareció en numerosas películas de serie B, sobre todo de terror y ciencia ficción, caso de la película mexicana La Casa del Terror, como curiosidad, de Gilberto Martínez Solares. Yo no sé si pariente mío o no, no lo sé, tendría que buscarlo. Habrá que investigarlo. Habrá que investigarlo. Yo mi relación con México ya sabes que la tengo muy fuerte. Pero bueno, película de Gilberto Martínez Solares, un grandísimo director, eso sí, fuera ya la broma de la cinematografía mexicana y sobre todo la cinematografía americana, porque no hay que olvidar que México es Norteamérica, no es Sudamérica. Película de 1960, donde una vez más, curiosamente, daba vida al hombre lobo. En este caso, un hombre lobo un poquito más, podríamos decir, más americano, un poquito más al sur, más sureño. Ajá. Un hombre de lobo un poquito diferente. Pero desde luego que le acompañaría hasta el final, ¿eh? Desde luego, eso desde luego. Larry, ¿no deberías seguir en la cama? No, me encuentro bien. Buenas noches, Larry. Te presento al Dr. Lloyd. Menudo susto nos dio anoche. Lo siento, creo que me desmayé anoche, no me acuerdo. ¿Este bastón es tuyo? Sí, claro, con él maté al lobo. Larry, anoche mataron a Bella el cíngaro. Encontraron el bastón junto a él. ¿Te refieres a Bella el cíngaro? ¿Mm? Yo solo vi a un lobo. Y me mordió. Mire. Qué extraño. Ya cicatrizado. Larry, Paul quiere hacerte unas preguntas. Sí, sí, adelante. No, será mejor dejarle a solas. ¿A qué viene eso? Paul quiere interrogarle. Adelante, Paul. Sí, adelante. Pero no intentes convencerme de que maté a un hombre cuando sé perfectamente que maté a un lobo. Sí, sí. Estamos todos algo confusos. Necesita descansar. Hablaremos más tarde, Larry. Vamos, doctor. ¿Vienes a John? Sí, enseguida abajo. ¿Quieres estarte quieto y dejar que yo me ocupe de todo? Me han tratado como si estuviera loco. Estás escuchando Proyecto Terror. Bueno, destacó especialmente su papel en Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann, del año 52, donde daba vida a Martin Howie, íntimo amigo del sheriff, interpretado por Gary Cooper, que curiosamente se esconde cuando este le va a pedir ayuda. O sea, que aparece como el cobarde de la película. Pero bueno, tuvo también su pequeño papel, uno de sus papeles recordados. Bueno, pues el productor de esta película fue Stanley Kramer, también un grandísimo director de la historia del cine, sobre todo americano, y quedó tan impresionado por el trabajo de Lon Chaney que lo contrató para dos películas. No serás un extraño, del año 55, película en la que aparece junto a Robert Mitchum y a Frank Sinatra, es decir, ya con grandes estrellas, una película con medios, y la película Fugitivos del año 58 con Tony Curtis y Sidney Poitier. La verdad es que películas ya de mucho peso. Bueno, pues hay que decir que dentro de su vida privada, Lon Chaney también tuvo sus pequeños problemas matrimoniales. Él estaba divorciado de su esposa, Dorothy Hinckley, con la que había tenido dos hijos, y pasó muchos años unido a Patsy Beck, que fue su pareja, digamos, hasta el final de sus días. Durante sus últimos años de carrera, Lon Chaney Jr., que tenía una personalidad, como hemos dicho, muy difícil y sobre todo muy conflictiva, abusaba del alcohol. Curiosamente, siguió los pasos de su padre, que también era un alcohólico. Desgraciadamente, en eso también fue el gran heredero, ¿no? Eso es. Recogió el testigo. Y bueno, pues el alcohol, curiosamente, casi podemos decir que acabó con la carrera de Lon Chaney. Cuando trabajaba cada vez menos, desarrolló un cáncer de garganta, curiosamente, a raíz de esta, digamos, de este vicio por el alcohol, y cáncer de garganta que, bueno, pues fue curiosamente la misma enfermedad que había acabado años antes con su padre, con su progenitor. Por sus terribles consecuencias perdió la voz, y de hecho, en su último trabajo, luego apostillaremos sobre ese último trabajo, pero su último trabajo donde él aparece verdaderamente, que fue la película Drácula contra Frankenstein, de Al Adamson, del año 71, da vida a un ayudante mudo del doctor, al que elude el título, es decir, un ayudante del doctor Frankenstein, pero en este caso no pudo hacer nada más que eso porque no tenía voz, no hablaba, y tuvo que dar vida a un personaje mudo. Y ya para finalizar, diremos que el astro del cine, nuestro astro de esta vez, de esta semana, falleció finalmente un viernes 13, curiosamente, para aquellos amantes de la superstición y sobre todo del terror, el viernes 13 de julio de 1973, en San Clemente, en California, por un fallo cardíaco, dicen que debido a sus excesos con el alcohol y, ¿por qué no?, podemos decir que con otras sustancias como flirtearon la mayoría de las estrellas de aquella época. Y de esta manera, tan, digamos, tan triste, pues acabó la vida de Lon Chaney Jr. siguiendo esa estela, curiosamente, de su padre, que le llegó prácticamente a ocupar hasta el final de sus días. Pues sí, así que recogió ese legado en toda la extensión de la palabra, ¿no? No solo artísticamente, sino, bueno, pues en esos malos hábitos que desgraciadamente acabaron con su vida. Él falleció, pues, a una edad más madura que su padre, porque su padre creo que no había llegado a los 40 años, me parece, o estaba por ahí rondando. No llegó a los 40. Él vivió, creo que un par de décadas 60, y pico 69 más. 69 años tenía cuando bueno, pues vivió. Casi tres décadas más que su padre, pero no cabe duda que también pues era una edad... Hombre, había vivido una vida, pero pues sí, unos cuantos años más por delante sí que le hubiesen quedado, pues quizá de no haber tenido esos malos hábitos, ¿no? No se cuidó y bueno, pues la vida es así. Consiguió, no obstante, bueno, pues tener una carrera cinematográfica más extensa que su padre. Es que es inevitable hacer comparaciones. Obviamente. Más consolidada. Sí. Más extensa. Le dio más tiempo, claro. Le dio más tiempo a vivir. Claro. Le dio más tiempo a trabajar. A su padre, quién sabe dónde hubiese llegado. Yo creo que, a ver, de alguna manera, nunca, aunque bien dices que siempre es inevitable compararle con su padre, era su referente. Yo creo que nunca llegó a eclipsar a su padre. Fueron dos carreras... trabajando muy paralelas... Pero estilos muy diferentes, pero estilos, ¿verdad?, diferentes. Con lo cual yo creo que nunca llegó a eclipsar a su padre. Sí que llegó a igualarlo en fama, pero no creo incluso que llegara a superarlo. O sea, su padre fue una grandísima estrella del terror. Y además al morir tan joven también y haciendo esos papeles que habían impactado tanto a comienzo del cine, los albores, claro, pues ya su padre ha quedado como un auténtico icono, pues porque sencillamente fue de los primeros, claro, y murió muy joven. Fue uno de los precursores. Sí. Su hijo siguió esa estela, por eso te digo, son carreras paralelas, exitosas obviamente cualquiera de las dos, lo podemos comprobar. Pero yo creo que nunca llegó a eclipsar a su padre. De alguna manera, yo creo que vivía atormentado también por el hecho de estar medido siempre a su padre, ¿no? Yo creo que también. Las mismas productoras, Universal, después con el tiempo, el cambio de registro, el cambio de géneros en el cine, hizo mucho western durante los años 50, 60. Tenía un físico que le iba, mira, sí, yo creo, para sí, western. Un físico duro de estos del Far West. Uh-huh. Yo creo que eso también le puso muchas veces a prueba. Yo creo que fue un hombre que estuvo, por eso decía antes, que fue el típico, para mí es el típico atormentado, pero muchas cosas, no solamente por la comparación con su padre, que también, sino también por el hecho de que siempre hubo una lupa encima de él examinando lo que hacía, porque era un hombre que hacía tantas cosas y tan diferentes, que obviamente el público estaba muy encima de él, y yo creo que fue en definitiva entre eso, más sus problemas personales, sus adicciones, lo que terminaron al final con la vida de Lon Chaney Jr. Pues sí, porque puede parecer que el hijo de el que fuera una gran estrella pues pudo tener una vida fácil, pero no, que eso se piensa mucho, que a veces los hijos de gente, pues celebridades, ¿no? En este caso, dentro del ámbito del cine, puedes pensar, bueno, a este se le pueden abrir todas las puertas. A veces es un arma de doble filo. Sí, y si te das cuenta, sobre todo, digamos que dentro del panorama artístico, con lo amplio que es, pero excluyendo un poquito, haciendo un poquito el círculo más pequeño, si nos ceñimos al ámbito cinematográfico, la mayoría de los hijos de actores, directores y eso, no triunfan. Al contrario. Se lo tienen que currar mucho. Se lo tienen que currar mucho, porque claro, piensa que tienen que lidiar contra grandes estrellas en mayúsculas que brillan muchísimo en la oscuridad. Eso es muy difícil. Claro. Quizá el negocio, el ambiente, ese mundillo, a priori sí que se le abra a un hijo de alguna estrella, se le abra más fácilmente que a alguien que es totalmente anónimo. Pero a partir de ahí pues tiene que estar demostrando muchas cosas. Claro que quizá alguien que viene del anonimato total pues quizá no se le pida. Siempre pasa, ¿no? Y de hecho en relación con eso, con padres, hijos dentro del cine, siempre hay dos que son el paradigma de ello. Uno es Carrie Fisher y Debbie Reynolds, por un lado, Estaba siempre, pensando... De hecho, se hizo una película, Postales desde el filo, con Shirley MacLaine y Meryl Streep. Sí, basado en esa mala relación, sí. Y el cómo una madre puede llegar a exigir a una hija o puede coartar a una hija el hecho, ajá, de llegar a ser una actriz. Sí. O el caso de Liza Minnelli, por ejemplo. Uh-huh. Hija de un grandísimo director como Vincent Minnelli, hija de una grandísima actriz y cantante como Judy Garland, uh-huh, que lo tuvo muy, muy, muy difícil para conseguir ser una estrella. Piensa que se lo tuvo que trabajar mucho. Al final consiguió, menos dirigir como su padre, consiguió todo lo de su madre. Pues ser, sí, una gran voz a tener en cuenta. Obviamente, seguramente que en nuestra memoria resuena el New York, New York. Uh-huh. Y consiguió, pues, ser una gran estrella del cine también, en definitiva, con grandes papeles. No solamente cabaret, sino que tiene muchísimos más en los que demostró, pues, que era algo más que la hija de Vincent Minnelli y Judy Garland, ¿no? Uh-huh. Pero probablemente esos sean los dos paradigmas más, uh-huh, digamos, más, los ejemplos más perfectos que hay en esto que acabamos de hablar, en este caso como mujeres y en este caso comparado con Lon Chaney padre y Lon Chaney Jr. Pues sí, pero todo esto, esa sombra alargada, ¿no?, de ese padre, pues no consiguió eclipsar el hecho de que Junior llegase, sí, a convertirse en una estrella y con el paso del tiempo, pues también en otro gran icono. En otro gran icono. De hecho, sí, así fue. Y mira, como curiosidad, tenemos que el 30 de septiembre del año 97, de 1997, tuvo su propio sello de correos. Y llegar a conseguir tener en Estados Unidos un sello de correos, hay que trabajárselo mucho. Muy pocos. Bueno, eso forma parte de una colección de los monstruos de la Universal, de los clásicos del terror de la Universal, y en él aparece como el hombre lobo, de la película del año 1941, y curiosamente otros actores que han sido homenajeados en este conjunto de sellos son los que dieron vida a estos clásicos también del terror. Su padre, Lon Chaney, en forma del fantasma de la ópera de 1925, Bela Lugosi, dando vida a Drácula en 1931, y Boris Karloff, que no solamente tiene un sello, sino que tiene dos. Uno como La momia del año 32 y El monstruo de Frankenstein del año 31. O sea que conseguir también que Lon Chaney Jr. llegara a tener su propio sello en Estados Unidos, en España quizá a lo mejor sea más fácil tener un sello, pero en Estados Unidos es muy difícil. Además, un sello de los grandes, fuera de circulación, sellos de coleccionista, creo que eran de 32, si no me equivoco, creo que son sellos de $32 que se hacen, wow, exclusivamente para coleccionistas exquisitos. Para muy coleccionistas, muy amantes del coleccionismo. Más curiosidades, hay una curiosidad que tiene que ver con un actor que se llama William Smith, no confundir con Will Smith, porque no tienen absolutamente nada que ver. Uh-huh. William Smith, para aquellos que no le reconozcan ahora, simplemente les vamos a decir dos papeles donde aparece. Una es el padre de Jorge Sanz en Conan, da vida, o padre de Arnold Schwarzenegger, que en este caso nunca se llegan a ver juntos, es el padre de Jorge Sanz en Conan, y sobre todo el malvado Falconetti de Hombre Rico, Hombre Pobre. Además de otras muchas películas, porque William Smith pues ha trabajado mucho. Bueno, William Smith trabajó con Lon Chaney Jr. en El fantasma de Frankenstein del año 1942 y dice, siempre le ha dicho que le ha recordado como una persona muy amigable con los niños, a los que regalaba helados. Era muy amigable con los niños, eso sí, con las personas mayores no. Ya era otra cosa. Ya era otra cosa, pero con los niños sí. No era una persona pues que parece ser que le gustaban los niños. Uh-huh. Más curiosidades, antes hablábamos de sus hijos. Tuvo dos hijos con su esposa Dorothy, Lon Ralph, que nació el 3 de julio del año 28, y Ronald Crichton, que nació en 1930. Era un hombre muy alto, hay que decir. Era un hombre muy alto, medía 1,88 m y eso también le supuso pues tener bastantes dificultades a la hora de trabajar. No encajaba en todos los papeles. Decía antes de los niños que con los niños sí tenía una gran fama de ser una persona muy amable, pero no con la gente mayor, sobre todo con la gente que le pedía autógrafos. Lo llevaba muy mal, el hecho de firmar autógrafos. Bueno, pues parece ser que cuando los firmaba, de vez en cuando, sus autógrafos son muy caros, porque hay muy poquitos, pues escribía, suerte, Lon Chaney. Nunca ponía el Junior. Y en este caso hacía con la misma L de Lon, era la misma L de Luck, de suerte. Es decir, ponía prácticamente una L y le valía para las dos cosas. Es decir, hasta ahorraba hasta la ortografía. Me imagino que sean autógrafos súper cotizadísimos hoy en día. Pues sí, muy, muy, muy cotizados. Ya sabes que yo soy un amante de la búsqueda de autógrafos, mm-hmm, y de cosas raras. No he encontrado todavía el autógrafo de Lon Chaney, pero lo buscaré. Entiendo entonces que en su época lo ideal era ser niño, porque quizá fuese más fácil así acercarte a Lon Chaney Jr. Después, como curiosidad, he de decirte que, fíjate, le hizo de hombre lobo, de un animal. Pues él era un cazador, le gustaba mucho cazar, aunque también hay que decir que al igual que cazaba, era amante de la naturaleza. Digamos que, si es que se puede entender, era un cazador selectivo. O sea, no era un cazador por cazar, ni un hombre, es decir, de salir a cazar porque le apetecía. A pegar tiros a todo lo que se venía. Era muy selectivo. O sea, solamente lo que sí se podía cazar, él lo cazaba, y lo que no, pues lo dejaba vivir como tiene que ser. Te decía antes de su última película, de Drácula contra Frankenstein. En este caso, su última película auténtica. La última película se produjo en 1972, que es la comedia de Woody Allen, Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar. Y alguno dirá, yo he visto esa película, ¿y dónde estaba? Lon Chaney Jr. Bueno, pues Lon Chaney Jr. aparece, tiene un papel muy pequeñito en esa película, pero en el, digamos, en el montaje final era el papel tan pequeño que lo excluyeron y no aparece. Pero sí que ha quedado como anécdota lo que Woody Allen dijo en su documental y libro Conversaciones con Woody Allen, de Eric Lacks, que él dijo que, bueno, pues prácticamente podíamos decir que estaba aterrado sentado frente al hombre lobo cuando se entrevistó con Lon Chaney para el papel de la película. Se dijo siempre, bueno, siempre se ha sabido que Woody Allen es un fanático del mundo del terror, sí. Siempre lo ha sido, y sobre todo de los grandes clásicos de la Universal. Imagínate para un hombre tener sentado delante a Lon Chaney Jr., tener tan al hombre lobo, tan grande y tan pequeñito, aunque era muy alto, pero era muy... Tampoco era un hombre muy corpulento, era muy alto de altura, pero la corpulencia tampoco. Pero bueno, Woody Allen es chiquitito. Sí, claro, obviamente. Me puedo imaginar la entrevista. Fíjate lo que le pasaba a Lon Chaney de joven, Lon Chaney Jr., que él quería jugar al fútbol americano en el Hollywood High School, pero fue rechazado porque pesaba tan solo 56 kilos. Era muy alto, pero tenía muy poca masa corporal. Poco músculo, vaya. Poco músculo. Pues no es esa la imagen que da en pantalla, ¿verdad? Por lo menos cuando hacía de hombre lobo. Claro, estamos hablando de la época de la escuela. Obviamente, esos con los años, pues fue desarrollando su cuerpo. Otra curiosidad, esta tiene que ver de Lon Chaney Jr., además, cuando era muy pequeñito, y es que acompañaba a su padre a los estudios, y se sentaba siempre en un banco en la esquina de las calles Hollywood y Vine. Y bueno, pues curiosamente, después de una remodelación que hubo en ese lugar, ese banco se quitó y se colocó una placa en nombre de Lon Chaney Jr., donde dice que allí creció como actor y ahí se formó como actor porque siempre iba a ese lugar. Y ahora, si tú vas y visitas esa calle, esa esquina entre Hollywood y Vine, ahí efectivamente hay un banco con una plaquita que dice aquí se sentaba Lon Chaney Jr., cuando era un niño. Qué curioso. Bueno, hay que decir también que en relación a su padre, quiso repetir en 1923 el papel de Quasimodo, de su padre, que lo había hecho ya anteriormente, y se sometió a una prueba de pantalla para la versión de 1939 de la película Esmeralda la Cíngara. Pero curiosamente, ese papel fue a parar para también a un actor que no es un actor del terror, aunque hizo algunos personajes del terror, aunque sí daba un poco de miedito, que era Charles Laughton. Un poco sí. Aunque siempre estuvo él y su esposa emparentados con el mundo del terror, curiosamente. Sí. Eso hubiese sido interesante preguntarle a Elsa Lanchester. Pues sí. Pues para que veas, Lon Chaney Jr. era tan, digamos que era tan perseverante en sus cosas, que consiguió el papel de Quasimodo. No lo consiguió en esa película de 1939 de Esmeralda la Cíngara, pero sí dio vida a Quasimodo en la serie La Ruta 66 de 1960. Hay que decir que Lon Chaney terminó como la mayoría de las estrellas trabajando en la televisión, como se hace ahora habitualmente en España. La televisión es el último reducto, muchas veces, por desgracia, para grandes carreras cinematográficas. Y para ir terminando, te diré que al igual que su padre, como hemos dicho antes, creó su propio maquillaje para dar vida a Jova en hace 1 millón de años, pero los sindicatos, entonces muy, muy puñeteros, podríamos decir entonces, pues lo obligaron a abandonar el mundo del maquillaje, y para eso existían los maquilladores, es decir, un actor tenía que trabajar como actor y actuar, no podía maquillarse. Es que yo creo que es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Que en aquella época pues había muchos ámbitos de cómo se trabajaba en los estudios que aún estaban sino organizándose, que es tal y como lo conocemos hoy en día. Y claro, era época de cambios. Estaban en pañales, ¿no? Y sí que eso, pues muchos realizaban sus propios maquillajes, pero bueno, llegaría el momento en el que dirían, bueno, pues aquí vamos a dividir cada tarea, mochuelo a su olivo, pues ya ves, aquí no entre ninguno en terreno del otro. En 1940 ya existía una ley regulada sindical por la cual ningún actor podía hacer su propio maquillaje, sino que para eso estaban los maquilladores. Y entonces pues Lon Chaney Jr. se quedó sin poder hacer su maquillaje de Akoba, de ese padre de Víctor Mature en hace un millón de años. Y ya finalmente, como curiosidad, siempre dejamos para el final lo mismo, que es la estrella en el Paseo de la Fama. Ah. Ya sabes que por desgracia, si no tienes una estrella en el Paseo de la Fama de Estados Unidos... Parece que eres un poquito menos, ¿no? Eso es, como que no eres nadie, ¿no? Dentro del panorama artístico americano. Sobre todo americano y mundial, porque todo el mundo que pasa por allí, todo el mundo va a hacer la fotografía de tal. Y aunque es injusto que, porque el hecho de que no tengas una estrella en el Paseo de la Fama no significa que seas menos estrella. Es exactamente lo mismo que un Goya en España como premio o un Oscar en Estados Unidos. Hay actores muy buenos que se han marchado o actores que afortunadamente viven pero que no tienen esos premios y son igualmente buenos que aquellos que tienen dos o tres. Y en el caso de las estrellas del Paseo de la Fama, como siempre decimos, es la Cámara de Comercio de Los Ángeles la que se encarga de entregarlo y a saber sus tejemanejes que hay por detrás para entregar las estrellas. Pero bueno, a Lon Chaney Jr., curiosamente, como todo en su vida, le vino después de muerto, al igual que le pasó a su padre, la fama también le vino después de muerto, y en este caso pues le entregaron su estrella en el Paseo de la Fama, la tiene a la altura del barrio de Palm Springs, y se la entregaron un 11 de enero de 1999. O sea que todos aquellos que vayáis por este lugar, o si alguna vez vais, buscáis a la altura de Palm Springs, en su sitio muy bonito, la verdad, y buscáis la estrella de Lon Chaney Jr., que estará allí colocada junto con sus huellas. Pues sería interesante saber, Albert, si los descendientes de Lon Chaney Jr., de alguna manera, han estado relacionados con el mundo del cine o bueno, pues, se han salido de este mundo. En principio parece ser que no. Uh-huh. No como actores, quizá a lo mejor se hayan dedicado de alguna manera al mundo del cine. Un aspecto técnico o... Bueno, pues... Suele pasar uh-huh. La mayoría de los casos. O en este caso a lo mejor no hubo una tercera ocasión o un tercer golpe. Ya sabes que el hombre golpea dos veces contra la misma piedra, pero una tercera es bastante uh-huh. difícil. Si el padre lo pasó mal, si el hijo lo pasó mal, quizá a lo mejor los nietos decididamente pasaron olímpicamente uh-huh. del tema artístico y se dedican a otras cosas, o no, o se han dedicado. Ya lo investigaremos, buscaremos qué ocurrió con los hijos de Lon Chaney Jr., uh-huh. si es que siguieron los pasos de su padre y su abuelo. Sería interesante. De momento lo dejamos aquí, con este repaso bien amplio a la biografía de uno de los grandes del terror, como fue y es Lon Chaney Jr. Pues Albert, como siempre, muchísimas gracias. Nada, a ti las gracias siempre y ya sabes que es un placer hablar de esto que no nos gusta para nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Ha tardado usted mucho en venir? No, no quiero comprar nada. No voy a venderle nada. Le estaba esperando. Ah, ya la recuerdo. Aquella noche, en la cripta. Pase. Mató al lobo. Sí, pero no es ningún delito, ¿no? El lobo era Vela. ¿Acaso cree usted que no sé distinguir a un hombre de un lobo? Vela se convirtió en lobo y usted le mató. A un hombre lobo solo se le puede matar con una bala de plata, con un cuchillo de plata o con un bastón con mango de plata. Está loca. Le digo que maté a un lobo. ¡He matado a un lobo! Tenga este amuleto. El pentáculo, el símbolo del lobo, puede romper el hechizo maligno. Hechizo maligno, pentáculo, hombres lobo. Estoy harto de esta historia. Me marcho de aquí. Todo aquel que resulta mordido por un hombre lobo y sobrevive, es un hombre lobo. No diga tonterías. Está perdiendo el tiempo. ¿El lobo le mordió? Sí, así es. Lleve este amuleto sobre el corazón siempre. De acuerdo, se lo compraré. ¿Se atreve a enseñarme la herida? ¿Qué? Enséñeme la herida, por favor. Váyase y que el cielo le ampare. Visítanos en las redes sociales facebook.com/proyectoterror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Y se abren las puertas de la cripta del Proyecto Terror para recibirla a ella, a Helen the Ripper. Bueno, bueno, qué honores, qué recibimiento. Y espérate que no tengo aquí el sonido de los goznes para que se fríen un poco, que si no... Pero bueno, que sepáis que llevo ya tiempo aquí en la cripta, que no acabo de llegar. No, es bueno, abrimos la puerta de la sala de grabación de la cripta. Bueno, Helen, esta noche nos vamos a Estados Unidos, me parece. Así es. Y creo que estamos en época actual, ¿no? Pues sí, no vamos a hacer mucho viaje, nos vamos a quedar, vamos, mucho viaje cronológico. Porque lo que es saltar el charco, si te das cuenta... Eso nos encanta. Sí, sí, pero vamos muchísimo. Yo creo que es el sitio donde más malos queridos ha habido en la historia, pero sobre todo en la historia contemporánea. O que se sepa, porque bueno, anda, sí, que Rusia es grande, ¿eh? Pues sí, y ha habido unos cuantos también por aquella zona, ¿eh? Pero sí que es verdad que igual tienes más información de eso, de Estados Unidos, quizá, ¿no? Pero lo que es a nivel contemporáneo, sí. Porque lo que es a nivel contemporáneo, sí. Porque lo que es en... siglos anteriores, y aunque sea dos o incluso tres, cuatro, cinco siglos, hablamos de todos los continentes. La verdad que yo creo que es una sección bastante viajera, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, igual, no sé, igual nos tienen que llamar de, no sé, de los programas estos de viajes, de National Geographic, sí, o del, ¿no?, planeta solitario. La ruta de los malos queridos. Para... Oye, que nos lleven y nosotras hacemos la descripción y metemos. Oye, un poco la gente. ¿Tú te imaginas estar en alguna de las casas que se... Claro que me imagino. Oye, mira, lo que sí que tiene que estar muy bien es ir a nuestra querida Nueva Orleans y invitar un Mardi Gras a hacer un año nuestra sección. Bueno, sería si genial. Nos toca la lotería, lo haremos. Además, sería estupendo hacerlo durante todo un año. Proyecto Terror en Nueva Orleans. Bueno, bueno. Nosotros lo comentamos, esto, que lo escuche y que llegue el mensaje a quien tenga que llegar, y que nos prestamos a hacer de guías turísticas en estos sitios donde haya habido malos queridos. Que a verlos, los ha habido y los habrá por todas las épocas, que hasta hemos tenido, hasta en nuestras tierras, sí, un malo querido, que ya hablaremos de él, que yo creo que todavía no lo hemos tocado. Pues nada, que hay mucho de lo que hablar, también por supuesto en Cantabria, que es una zona pequeñita, pero cunde mucho, señora. Sí, sí. Vamos a tirar también para los nuestros, hombre. Claro que sí. Bueno, de momento eso, Estados Unidos, época actual. ¿Cuál es el protagonista de esta noche en tu sección? Pues nuestro protagonista de esta noche es Wesley Dodd. Se sabe muy poco de la infancia, sí se sabe que tuvo una infancia feliz, que no tenía ninguno de los rasgos más típicos de lo que estudios posteriores de psiquiatría o psiquiatría forense hablan como los datos típicos para que una persona sea prolífica, sea una persona... Tenga tendencia, sí, ¿no? Sí, tenga tendencias, digamos, masoquistas o tendencias homicidas, sin más. Esos tres rasgos, no sé si lo habré citado en algún otro programa, los rasgos más típicos, a ver, que relatan los psiquiatras para que una persona sea más proclive, más propensa a ser un asesino, son la piromanía, el hogar destructurado y sobre todo la incontinencia urinaria por las noches. A una edad, digamos, que bastante tardía, no estamos hablando de niños lactantes, sino de incluso adolescentes, porque si te das cuenta, Patricia, muchas veces hemos hablado que malos queridos padecían este trastorno físico y posteriormente fue lo que les produjo esa tendencia homicida. Sí, pero hemos de decir eso, que pueden ser pautas que a su vez pueden quizá apuntar en cierta medida. No significa que uno... Que una persona que padezca esta incontinencia vaya a ser un asesino. Y mucho menos un psicópata. Vamos a ver. Todo hay que verlo desde su justa medida. Sí, es cierto que, por ejemplo, el rasgo más significativo es que en la infancia disfruten asesinando o maltratando animales. La crueldad, ¿no? La crueldad hacia los animales. Claro. Pero bueno, repetimos que no siempre estos comportamientos indican que si un niño mata a un gato o mata a un perro, vaya a ser el día de mañana un asesino. No, lo que hay que hacer es cogerle y ponerle por el buen camino. Pues sí. Porque, Pero bueno, volviendo a tu protagonista de esta noche, digamos que él, hasta donde tú sabes, fue un niño normal, tampoco sí, no consumía drogas, no era un hogar desestructurado, no, ni nada. Una infancia feliz, era incluso buen estudiante. Vale, o sea, que aparentemente normal. Sí, nació a finales de los años 60, no se sabe el año concreto de su fecha de nacimiento y tampoco la fecha exacta, pero sí se sabe lo que te he dicho, que fue un niño feliz, incluso él mismo, cuando tuvo que confesar sus crímenes, cuando estaba relatando su vida a las autoridades, él y la propia familia no daba crédito que realmente los comportamientos que empezó a tener bien cuando empezó la adolescencia, la propia familia se extrañó de esos comportamientos por eso, porque era un niño feliz, era un niño que estudiaba, que tenía amigos, era un niño sociable. Pero digamos que algo en algún momento se torció, se quebró en su mente su visión del mundo. Y ahora tú nos vas a contar cuáles fueron las consecuencias, ¿no?, de ese cambio de chip en el disco duro de Wesley Dodd. Es más, empezó a torcerse bastante pronto, con solo 13 años, cuando descubrió la excitación sexual que le producía exhibirse desnudo cuando los colegiales menores que él pasaban frente a su casa. Cuando fue acusado por los padres de estos niños, empezó a cambiar de escenario y decidió montar en bicicleta y dar vueltas por el barrio hasta que descubría algún grupo de niños, sobre todo varones, ya que las niñas eran más propensas a denunciar o a acusar a los padres que había algún chico merodeando y paseándose de sí, digamos que algún exhibicionista. Que se quejaban más rápidamente, ¿no? Sí. Los niños, digamos, que se reían, se lo tomaban como broma, porque como él era, de hecho, un niño, lo tomaban incluso como una bravuconada y como un afán de intentar llamar la atención. Y no solo la exposición pública y el exhibicionismo era una de las aficiones de Wesley Dodd, sino que también otros niños e incluso niños de su propia familia fueron víctimas de estos hechos que empezaba a mostrar nuestro amigo Wesley. Su primo de 8 años, su hermano de 6 e incluso los hijos de una de las novias de su padre sufrieron abusos por parte del depredador. Con 16 años descubrió que podía ganar dinero y satisfacer sus necesidades sexuales al mismo tiempo y empezó a anunciarse como un chico que se ofrecía de canguro para niños de su barrio e incluso de barrios colindantes. Y ya hemos dicho que era un niño bastante sociable, de bastante buena presencia física, y digamos que tenía cierta carisma, por lo cual los padres, a pesar de que sí que había tenido algún altercado por el ya citado exhibicionismo, hubo numerosos padres que le contrataron como canguro. Vamos, que el chaval parecía majo. Sí, era majo. Pero luego... Al llegar a la mayoría de edad, Dodd apenas podía contener estos impulsos. Iba de un lugar a otro en busca de los que él llamaba sus preciados tesoros. Cogía niños más pequeños, los engañaba y los llevaba a los bosques donde los desnudaba. También los llevaba a moteles baratos. Jugaba la botella con ellos en algunas ocasiones. Y aunque fue detenido en varias ocasiones, siempre logró eludir la prisión a pesar de ser ya mayor de edad. En el año 1981 ingresó en la Marina y parecía que iba a ser el remedio y la panacea para contener estos deseos y así, digamos, que intentar formarle y conseguir de él que fuera un hombre de pro. Sí, disciplinarle de alguna manera, ¿no? Pero los niños de la base naval de Bangor, Washington, donde estuvo él destinado, también sufrieron los embates de Dodd. Su presencia en los baños de los cines de Seattle era bastante cotidiano. Y 10 años después, cuando el asesinato era parte de su vida, sería detenido en un cine después de que intentara violar a un niño. La pedofilia fue la causa de que lo echaran de la Marina. Y cuando estaba ya en la calle, sin oficio y con un voraz apetito sexual, estuvo listo para mayores hechos. Dodd empezó a ver que tarde o temprano iba a acabar asesinando. Lo intentó en el año 1987, cuando trabajaba como guarda de seguridad en una construcción. Atrajo la atención de un niño de unos 8 años, al que invitó a caminar por el bosque. Pero el menor intuyó el peligro y decidió correr a casa, donde contó a su madre lo que había pasado. Dodd recibió como castigo 118 días de cárcel, es decir, peccata minuta. Cuando su fama le impidió acercarse a los niños de Seattle, decidió buscar un nuevo coto de caza y se fue a Canadá, donde conoció a los hermanos William y Cole Near, de 11 y 10 años respectivamente. El 4 de septiembre del año 1989, Dodd vio a dos niños que abandonaban el parque David Douglas camino a casa. Le dio un subidón de alegría. Sus preparativos no habían sido en vano. Tenía todo listo en una mochila para cumplir sus fantasías. Un puñal enfundado y amarrado a su muslo al estilo de los traficantes y unas agujetas para atar a sus víctimas. Las agujetas son estos cordones de cincha que usan ahora mismo las policías en lugar de las esposas. Sí, que son de plástico, ¿no? Sí, y que son imposibles de soltar. Uh-huh. Esos cordones son lo que se llaman agujetas. Dodd atajó y se colocó frente a las bicicletas de los hermanos Near. Los obligó a pearse y los llevó a un paraje solitario. Los amordazó, los violó y finalmente los cosió a puñaladas uno a uno. Los gritos de los niños contribuyeron a excitarlo aún más. William, el menor de los hermanos, vivía cuando las autoridades descubrieron los cuerpos, pero no pudo ofrecer ninguna información ya que falleció nada más llegar al hospital. Pese a haber actuado a sus anchas, Dodd no estaba del todo satisfecho por la experiencia. Vio que necesitaba aumentar la dosis de su violencia. Sus fantasías en torno a la violación y asesinato eran cosa del pasado, ya eran una realidad. Quería practicar otras formas de depravación, incluida la del canibalismo. Para lograr sus propósitos, fue a Portland, Oregón. Un mes después de este ataque que ya hemos hablado, encontró a un niño de 4 años de nombre Lee Isley, que cuando le vio Dodd, vio que era la víctima idónea para sus propósitos. Aunque siempre jugaba en el parque acompañado por su hermano mayor, Lee subió por su propio pie al coche de Dodd, quien condujo hasta su apartamento de Canadá. Cuando las autoridades de Portland empezaron las investigaciones, Dodd estaba a punto de iniciar su festín. Tras desnudar a su víctima, el agresor lo amarró y tomó decenas de fotografías con su Polaroid. En un principio no lo violó e incluso le compró un juguete en un supermercado cercano a su domicilio. Por la noche, cuando el niño se quedó dormido, Dodd lo estranguló y después tomó más fotografías al cadáver desnudo. Violó en repetidas ocasiones el cuerpo del menor, no solo con su miembro, sino incluso utilizó diversos objetos. También le dio unos cuantos mordiscos, aunque no se sabe si realmente llegó a digerir parte del cuerpo. Lo enterró cerca de su domicilio. La ropa del niño fue quemada, excepto los calzoncillos, que Dodd conservó en una maleta hasta el momento de su detención. Posteriormente, cuando Dodd vio que ya había hecho realidad todas sus fantasías, él mismo, digamos que contribuyó a ser detenido. Y cuando la policía vio la maleta, todavía tenía los calzoncillos de este niño de 4 años, aparte de más ropa interior infantil que no se sabe de qué niños procedía. Había innumerables fotos pornográficas e incluso imágenes en las que se veía a Dodd violando el cadáver de Lee, el niño de 4 años, y diarios del asesino repletos de ataques y fantasías. Una vez detenido, se sabe que el 15 de julio de 1990, el estado de Washington condenó a Dodd a morir en la horca, falleciendo el 5 de enero de 1993, activando un patíbulo que permanecía en estado latente desde 1965. We'll be right back. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, finalizamos el episodio 440 de La Cripta. La próxima semana no emitiremos Proyecto Terror, pues estamos reorganizándonos dentro de la programación de Oíd Gestiona Radio Cantabria y ya os anunciamos que regresaremos el próximo 24 de septiembre y cambiamos de día. A partir de esa fecha, nos asomaremos a las ondas en la medianoche del miércoles al jueves. No lo olvidéis, queridos. Deseando que tengáis dulces pesadillas, descansad en paz hasta que llegue el alba y que las sombras os acompañen. It kicks like a sleep twitch. sleep twitch.